se va Camila. Porque ahí, ahí no puede estar, Nacha. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Estaba en una fiesta bailando con su novio, apareció el marido y ahí nomás se armó. Camila asustada voló por la ventana, la barajó el amante que justito iba a entrar. Ya todos discutían, llegó la policía, pidió los documentos, ninguno los tenía. Y al poli picaron, pidió todo al instante, salió con la Camila cantándole así. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Sí. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar.